Ruta Enfardadora, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 2954-449596. Néstor Gabriel Pundán, Servicios Agropecuarios. ¿Cansado de esos regalones al entrar y salir de la pileta? Tranquilo, tranquila. A Térmicos La Pampa te quita ese problema de la cabeza. Somos fabricantes de pisos atérmicos. Estamos permanentemente dedicados en brindarte la mejor calidad, precio y seguridad. A Térmicos antiderrizantes, resistentes y duraderos. Estilo, precio y stock permanente. También realizamos mantenimiento de equipo de filtrado, mantenimiento y reparación de bombas, cambios de cargas filtrantes, pérdidas en tuberías, mantenimiento general del circuito. Comunicate al correo electrónico @atermicoslp@gmail.com o en Instagram atermicos.lapampa o en Facebook atermicoslapampa o también al teléfono 2302-444332 Agustina Tazone, Quemú Quemú o al 2954-544149 Roberto Peralta, Santa Rosa. También contamos con servicio de piletes. A Térmicos La Pampa y a disfrutar de tu pileta. Electronic Systems, soluciones informáticas. Mantenimiento, disponemos de distintos planes de mantenimiento para evitar que la computadora o laptop te cause dolores de cabeza y te falle cuanto más la necesitas. La humedad, el calor y el polvo son los enemigos número uno de todo circuito o artefacto electrónico. Que recomendable es hacer un mantenimiento mensual de programas y archivos y cada 3 meses del equipo internamente, realizado por un técnico profesional. Tu consulta no molesta. Comunicate al 2226555802 por WhatsApp o por Facebook en VTronics, VTronics System. Una alternativa diferente en soluciones informáticas. Continuamos aquí con Noti del Oeste, con toda la información que teníamos preparado para el día de hoy, sin antes recordarles a nuestros amigos empresarios, empresarias, emprendedoras, emprendedores, ¿qué tenemos para ofrecerles? Interesantes propuestas comerciales en la radio y también propuestas de locución comercial para usar en redes y marcar la diferencia. Comunícate al 2226-555802 WhatsApp. Continuamos ahora con el desarrollo de las noticias. Temperatura 11 grados, sensación térmica 11 grados, vientos del oeste de 6 a 17 kilómetros en la hora. Para el día de mañana se espera una mínima de 5 grados, una máxima de 7 grados. Se espera un día soleado con vientos del oeste entre 20 y 38 kilómetros en la hora. Para el día miércoles se espera una mínima de 5 grados también, fresco en la mañana. Y máxima de 17 grados. Vientos del norte entre 14 y 28 kilómetros en la hora. Para el día jueves se espera una mínima también de 5 grados con una máxima de 19, con vientos del norte también entre 12 y 20 kilómetros en la hora. Para el día viernes se espera una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 15 grados. Vientos del sureste entre 18 y 32 kilómetros en la hora. Los cielos van a estar parcialmente nublados. Para el sábado también se espera tiempo parcialmente nublado, con una mínima de 6 grados, una máxima de 17 grados, con vientos del sureste entre 17 a 34 kilómetros en la hora. Para el día domingo, culminando de esta manera el fin de semana, se espera también tiempo semicubierto con una mínima de 10 grados, ya subiendo un poco más la temperatura, y una máxima de 17 grados. Vientos del sureste entre 16 y 30 kilómetros en la hora. Para la noche, muy en la noche, hay pequeñas probabilidades de lluvia para el domingo. Y para el próximo lunes se espera una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 18 grados, con cielo cubierto. Ha mejorado el informe meteorológico de hace unas horas, porque hace unas horas daba lluvias para el lunes, ahora parece que van a ser para el martes las lluvias y tormentas. Veremos qué sucede. Vamos a escuchar un tema del grupo Kansas y ya volvemos con todo lo acontecido en Cañuelas. Minutos y continuamos con Noti del Oeste con toda la información que tenemos preparada para el día de hoy. Lionel Messi donó una camiseta autografiada a una fundación de Cañuelas. El ídolo fue destacado por su gran gesto y la referente social del comedor de los Pozos, Margarita Barrientos, le agradeció en las redes sociales. El mismo Lionel Messi envió una camiseta autografiada y dedicada para Margarita Barrientos, titular y referente del comedor de Los Pozos. Además, la líder social es la titular de Los Piletones de Villa Soldati. La casaca se sorteará en la cena anual de la fundación el próximo 19 de agosto. Desde que la camiseta llegó al comedor, los chicos se alborotaron y no dejaron de sacarse fotos con la prenda, que es cuidada con suma atención. Para Margarita, con cariño Leo, reza la dedicatoria. En este espacio se brinda atención a 300 familias de toda la zona: Los Pozos, Santa Anita, Santa Rosa, San Esteban y Pelufo. Además, Barrientos es reconocida por su actividad en Los Piletones de Villa Soldati y sus viajes a Santiago del Estero, donde también colabora. La mujer se mostró en las redes sociales con la camiseta que donó Messi y expuso su gratitud hacia el futbolista del Inter Miami. La 10 del mejor del mundo. Quiero agradecer profundamente a Lionel Messi por donar su camiseta. En tal sentido, señaló que se rematará durante un evento. Será una subasta en la cena de recaudación anual de la Fundación Margarita Barrientos, que se realizará el 19 de agosto en el Hilton de Buenos Aires. También aprovechó la publicación para saludar públicamente a Marcelo Tinelli. Cabe recordar que el campeón del mundo y bicampeón de América hace algunos años había colaborado con la Fundación Garrahan y también ayudó a la familia de Emily Pérez, la niña que falleció este año tras una dura lucha contra una leucemia medular durante la internación en España. Otra relacionada con lo que tiene que ver con el deporte, en este caso, en la semana del Pelotari, largaron los equipos cañuelenses. El jueves pasado se celebró el día de Pelotari en toda la Argentina y los equipos de pelota paleta de la ciudad pusieron primera en una nueva temporada. La pelota paleta ya dio inicio en la zona metropolitana. Cañuelas FC tuvo un comienzo positivo con un triunfazo ante Ferro y Estudiantes debutó en la élite. El miércoles fue el turno de la primera del Tambero. La dupla integrada por Rafael Dieste y Matías Casey logró vencer al trinquete local a Ferrocarril Oeste, Joaquín Colombo y Mariano Cid, 15-12 y 15-12. En cuarta, la yunta de Juan Estabilo y Fernando Páez derrotó el martes de visitante al Círculo Católico de Obreros de Bernal B en un ajustado 15-12, 12-15 y 10-8. Por otra parte, ayer los pelotares de tercera categoría, Santiago, o sea, el día de viernes, Santiago Clemente y Martín Dianda, también festejaron en casa. Fue contra Esteban Echeverría, 15-4, 13-15 y 10-6. Cabe recordar que la segunda, integrada por los hermanos Juan y Andrés Bellagamba, quedó libre en esta jornada. Por otra parte, el equipo de Rivadavia y Acuña se midió contra Cambaceres en la élite el miércoles por la noche y la primera, representada por Nicolás Gelbes y Leandro Agüero, cayó 15-5, 15-6 de visitante. Al otro día, la dupla no pudo con Bernal. Cabe recordar que en esta divisional los partidos se juegan los miércoles y los jueves. El Pincha quedará libre el miércoles y el jueves jugará de local contra el Banco Provincia. Por otra parte, la dupla de los hermanos Facundo y Santiago Franco no pudo jugar ante el Fogón, ya que la cancha no estaba en condiciones. A los 90 años murió Coco Raschetti. El gobierno municipal lamenta el fallecimiento de Joaquín Raschetti. Coco fue un vecino comprometido y recordado por su participación comunitaria en Gobernador Udaondo, donde supo organizar un cine móvil para proyectar películas en tiempos donde esa tecnología no estaba al alcance de todos. Fue fundador y director del semanario Cambio y colaboró en la difusión audiovisual del tradicionalismo documentando jineteadas. También dedicó su vida a la política, militando siempre en el PJ, donde tuvo un rol destacado, sobre todo en tiempos de la democracia. No obstante, su trayectoria y compromiso jamás ocupó cargo público. Pasamos a un tema policial. El CRP recuperó 4 caballos y monturas robados en un campo de Uribe Larrea. Los delincuentes los abandonaron en un maizal cerca del límite con Las Heras. El Comando de Prevención Rural, CPR, halló 4 caballos y varios aperos sustraídos del establecimiento La Tapera en el acceso a Uribe Larrea. Las huellas dejadas por los cuatreros llevaron al personal policial hacia un maizal ubicado en el kilómetro 99.500 de la Ruta 6, en el límite con General Las Heras. En el interior del cultivo, las policías hallaron 4 caballos que respondían a las mismas características de los robados. Estaban agitados, seguramente porque fueron abandonados por los apropiadores cuando percibieron que estaban siendo cercados. Los equinos recuperados son un tordillo y un zaino percherones y 2 yeguas alazanas que el damnificado Gustavo Martín reconoció como propios. De la misma manera, a unos metros de los caballos, los efectivos encontraron en el resto del botín 3 recados completos, uno de ellos con estribos dorados, 4 bozales, riendas, cencerro de bronce con cogotera de los utilizados en yeguas madrinas, cincha, encimera, matra y mandil. Junto a los aperos había una mochila con elementos de corte que los delincuentes habrían utilizado para perpetrar el hecho. Preventivamente, los animales quedaron alojados en la base operativa de la Ruta 3 y Pellegrini para finalizar los trámites de restitución. Se inició una causa por averiguación de ilícito que quedó a cargo de la UFI en turno. Vamos a una pequeña pausa musical y comercial y ya regresamos. Hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. Thank you.

Ellos manifestaron que el tráiler se ubicó sin tener en cuenta que en esa misma cuadra hay dos establecimientos educativos más y que el tránsito en hora de salida y de entrada es muchísimo. Actualmente la calle Moreno está cortada entre Basavilbaso y Bresarfield, justamente en zona donde se ubican colectivos y autos para retirar o dejar los niños en el Jardín Sagrada Familia y la Escuela 27. Una de las solicitudes es que el aula móvil se ubique en otra calle o bien se tome otra medida inmediata, sobre todo teniendo en cuenta que se optó por el comedor escolar como espacio alternativo para dictar contenidos. Hay que tener en cuenta que el tiempo de obra podría rondar entre los 2 meses y que aún no se ha comenzado. Triángulo de Petión, vecinos piden la urgente intervención municipal. En una carta enviada a Marisa Fassi y al Consejo Deliberante, denuncian toma y venta de terrenos. El jueves por la noche, los vecinos pidieron la presencia de la policía ante el ingreso de extraños. Vecinos del corredor de la Ruta 205 enviaron una carta a la intendenta Marisa Fassi y al Consejo Deliberante en la que reclaman una urgente intervención de los organismos públicos para evitar la toma del llamado Triángulo de Petión en el límite entre Alejandro Petión y Vicente Casares. Hay gente que amaga conocer propia esa fracción sin sustento de haberla comprado. Pero peor aún, quieren tomarla para vender sin medir las consecuencias, ya que es zona inundable y está bajo torres de alta tensión. Señaló la nota entregada a la jefa comunal en el pasado 7 de agosto. El predio en disputa tiene entre 1,6 hectáreas y se encuentra atravesado por las torres de Transener. El hombre que suele estar apostado en las inmediaciones es un auto oscuro, es Carlos Benítez, alias El Oso Yogi, puntero de Esteban Echeverría, que maneja la agrupación peronista La Lucha Continúa. Lugareños que han cruzado palabras con él afirman que chapea diciendo que es amigo de Alberto Samid y de algunos funcionarios locales. En la noche del jueves, el chat de seguridad en el que participan los vecinos de la zona estalló con audios que revelaban el ingreso de niños al terreno y de gente que deambulaba con linternas. Durante horas, los vecinos pidieron la presencia de un patrullero del destacamento, que al parecer no tenía ninguno disponible. Varias horas después, apareció un móvil, pero de Cañuelas, que tardó en llegar, entre otras razones, porque se había perdido. Esto aumentó aún más la indignación popular. La presunción es que quienes están detrás de esta toma habrían traído menores para vivir en un container simulando una posición pacífica y así evitar un eventual desalojo. El predio en disputa es la Manzana 8 de 1,6 hectáreas. En el año 1945 fue subdividida en 34 lotes por su propietario original, Alejandro Gorrini. Los apropiadores utilizan la plancheta de esa época para intentar vender los lotes por Facebook, sin aclarar que esa subdivisión es muy anterior a la instalación de las torres eléctricas, que estableció una franja de exclusión que no puede ser habitada. El vendedor es un alias Estudio Jurídico, creado en diciembre del 2023. En la carta dirigida a la intendenta, declaro a los abajo firmantes, en representación de la comunidad de Alejandro Petión, barrio La Lonja, solicitamos a usted haga posible la intervención a las personas correspondientes a su municipio, ya que estamos en presencia de posibles toma de terrenos que se encuentra tanto en la curva del kilómetro 53 y puente que comunica Vicente Casares y nuestra localidad, como en la curva Desmata. En los últimos años hemos presenciado y tenido que movilizarnos para que esos terrenos con dueños sean tomados por personas ajenas a la localidad, especialmente el que se encuentra en el kilómetro 53 y el puente de Casares, ya que ahí se encuentran las torres de alta tensión que pertenecen a Transener y los cuales tienen dueño. Esta gente amaga a hacerlos propios y evidentemente no tiene sustento de haber comprado. Peor aún, quieren tomarlos para vender, sin medir las consecuencias, ya que zona inundable y bajo torres de alta tensión. Tanto la empresa eléctrica como su jefe de gabinete, están al tanto de la situación, pero no se ha resuelto nada hasta la fecha. Es por ello que solicitamos que se pueda resolver legalmente y a través de sus manos esta situación. Saludamos atentamente. Lo extraño es que varios años la municipalidad tenía la posesión de esta parcela. Durante la gestión del intendente Héctor Rivarola se decidió dársela al Club de Campo La Martona para instalar la planta depuradora, aprovechando su proximidad con el arroyo. En el 2013 el intendente Gustavo Arrieta le ofreció el terreno a la Asociación de Vehículos Antiguos, ABAC. Luego de recorrerlo, la institución prefirió no firmar el comodato al comprobar que era inundable y que gran parte no se podría utilizar por el cruce de las torres eléctricas. ¿Por qué razón el municipio no mantuvo una presencia activa? En las cartas a FASI y el Consejo Deliberante, los vecinos advierten que también hay merodeos sospechosos el monte ubicado frente al Club de Campo La Martona, que hace unos años fue recuperado por su dueño luego de varios años de lucha judicial contra sucesivos ocupas. Fue detenido tras robar varias herramientas de un auto. La policía lo interceptó en Ascuénaga y 25 de mayo. Un hombre de 38 años, identificado como Lucas Gonzalo Díaz, fue aprehendido el domingo luego que abriera un auto estacionado en la vía pública, del que sustrajo varias herramientas. Fuentes del comando de patrullas a cargo del procedimiento informaron que el mencionado Díaz abrió un Peugeot 206, propiedad de Fiamma Borrell, que estaba parado en calle del Carmen al Mil. Del interior del vehículo, Díaz sustrajo un percutor marca Stanley, una moladora Black & Decker, otra moladora Bosch, varias mechas perforadoras, una maza, un cortafierro, un alargue de color negro, cinta métrica y un pote de miel. Tras recibir la alerta, los efectivos del comando detectaron al sospechoso en Ascuénaga y 25 de mayo. Las herramientas fueron recuperadas y devueltas a su propietaria. El sujeto quedó a disposición de la UFI 2 de Cañuelas por delito de hurto. 20 horas, 26 minutos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con la recta final del programa de hoy. Un clásico. Solo debes estar en la radio indicada. Durante todo momento, cuando quieras y donde quieras, nos encuentras reproduciendo las mejores canciones. Una radio como la de aquella época. Yeah. Cajita de miel, miel con propóleo, caramelo de propóleo, polen, jalea real, tiene colmena a tu casa. Y recuerda, polen es un energizante y reconstituyente natural, estimula la memoria y fortalece el sistema inmunológico. La jalea real mejora el rendimiento físico y mental, normaliza la glucosa, retarda el envejecimiento de la piel. La miel no solo sirve para endulzar y reemplazar el azúcar, sino que contiene proteínas, antibacteriana, es antiinflamatoria, ayuda también a dormir mejor. Comunicate al 2226-518138 y disfruta de una vida más sana y natural. Agropecuario, no busque más, su solución es Néstor Gabriel Pundang, servicios agropecuarios, siembra fina y gruesa, siembra con fertilización, cosecha, embolsado de cereal, servicio de hilerada, ruta enfardadora, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 2954-449596. Néstor Gabriel Pundán, servicios agropecuarios. Control System, soluciones informáticas. Mantenimiento, disponemos de distintos planes de mantenimiento para evitar que la computadora o laptop te cause dolores de cabeza y te falle cuanto más la necesitas. La humedad, el calor y el polvo son los enemigos número uno de todo circuito o artefacto electrónico. Que recomendable es hacer un mantenimiento mensual de programas y archivos y cada 3 meses del equipo internamente, realizado por un técnico profesional. Tu consulta no molesta. Comunícate al 2226-55-5802 por WhatsApp o por Facebook en VTronics, VTronics System. Una alternativa diferente en soluciones informáticas. Del Oeste Radio, música y noticias. Continuamos con Noti del Oeste, ya casi, ya finalizando el programa de hoy. Veinte horas 34 minutos. Vamos a comentarles cuáles son los espectáculos que tenemos para disfrutar en el Cine Teatro Cañuelas. Para el día 18 de agosto, 20 horas, Tertagua, de Libre de Humor con Sebastián Almada, José María Listorti y Pachu Peña. Para el 24 de agosto, tenemos la comedia El Beso con Luciano Castro, Mercedes Funes, Luciano Cáceres y Mona Antonopoulos. Y quedamos 24 de agosto, 21 horas, en el Cine Teatro Cañuelas. Y para todos los amantes de la música, vayamos preparando, el que pueda hacerlo, el que pueda disfrutarlo. La gira de Huff 2024 se presenta Huff en el Cine Teatro Cañuelas el 7 de septiembre a las 21 horas. Y luego tenemos también otro famoso cantautor y músico a nivel nacional, internacional y una larga y generosa carrera con la música. Se trata de Jairo. Jairo se presenta en el Cine Teatro Cañuelas con Jairo Tour 24, 15 de septiembre, 20 horas en el Cine Teatro Cañuelas. Estos son los próximos espectáculos que tenemos en lo que resta de este mes y para principios del próximo mes de septiembre. El tiempo actual ha sido despejado, con una temperatura de 7 grados y una sensación térmica de 5. Ya a esta hora de la noche, ¿no? 20 37, ya tenemos sensación térmica de 5 grados. Seguramente nos espera una helada, ¿no? Para mañana está previsto una mínima de 5 grados, una máxima de 17, cielo despejado. Para el miércoles se espera una mínima de 5 grados, una máxima de 17, con cielo algo nublado. También cielo algo nublado para el día jueves, 15 de agosto, con una mínima de 5 grados y una máxima de 19, continúa fresco en la mañana. Para el día viernes tenemos una mínima de 6 grados, una máxima de 15 grados con cielo parcialmente nublado, al igual que el día sábado, con, en este caso, con una mínima de 7 grados, una máxima de 19. Y ahora ha variado un poco el pronóstico con respecto al domingo, ya que no se veían lluvias hacia la noche. Ahora anuncia un 60% de probabilidad de lluvia para el día domingo 18 de agosto, una mínima de 11 grados, una máxima de 17, y probables lluvias a partir de las 15 horas con un 30% de probabilidades. 30% de probabilidades, más o menos 3 de la tarde y 18 horas, es lo que informa el servicio meteorológico. Muy bien, amigas y amigos del Oeste Radio, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el próximo lunes, 19:30 horas, con más Noti del Oeste por Del Oeste Radio Online. Idea, producción y conducción, Hugo Campione. Quédate en Del Oeste Radio disfrutando de la buena música de los 70, 80 y 90. Aquí, en la Radio Vintage de Cañuelas. Hasta la próxima. Chau. Like my dream, red, gold, and green, red, gold, and green.